Tu nombre y apellido primero. María Gracia Canabó. María Gracia Canabó. ¿Dónde naciste? Nací en Achirreal, en Achicreta. Achicreta, provincia de Catania. Y vine a la Argentina a los 4 años y medio, a cumplir 5 de abril. ¿En qué año llegaste? En el 61. ¿En cuánto? Quería cumplir ahora 58. Exacto, no se puede. Está bien. ¿Con quién viniste en ese momento? Vine con mi mamá y mi hermana. Mi papá hacía 2 años que estaba acá. Ah, había venido. Y bueno, después vinimos a la Argentina, vivíamos en la calle Hacha. ¿En Hacha, sí? Hacha 732. En el puerto. Bien, en el puerto que estaba lleno de arroyos. Ah, sí, estaba el arroyo del barco. Los arroyos. Y bueno, y ahí vivimos en una casita alquilada de madera, de hasta que mi papá se hicieron la primera casita en 1916. Ah, bastante rápido. Bien, bien, bien. Y bueno. Y después pasaron los años, no sé qué más. Sí, tu papá cuando vino antes, ¿recordás que lo mandó a llamar? Si lo mandó a llamar un primo. ¿Cómo se llamaba el primo? Sartagás, que tenía fábrica de pescado acá, la Pescamar, creo. Ajá. El primero trabajó con él en la fábrica de peón. Pero después cuando vino mamá, cuando nosotros llevamos acá, él empezó a pescar. Ah, la hacía de una lanchita. No, era de marido. Iba de marido. Bueno, ¿de quién era la lancha, te acordás? La lancha, la primera que iba mi papá, creo que era, se llamaba San Martín, y era de Castorina. De Castorina, las chicas, Juan Castorina, las chicas de, ¿viste que las chicas en el corto que cantan? Ah, sí, la que son sicilianos. Que son sicilianos, bien. También después de nosotros. Ah, bien. Y después tuvo distintas embarcaciones, hasta que después se jubiló. Ah, siempre fue marina. Acá tengo suficiente marina. Ay, qué linda foto, sí. Trabajando. Sí, esa foto se sacó, y yo quiero agarrar un premio o algo. Es muy buena. Muy buena foto. ¿Siempre trabajó de pescador? Siempre trabajó de pescador. Bien. Además que hacía la quinta, como todos los por pescadores. Sí. ¿Y siempre vivieron ahí en Hacha? No, después te digo, nos mudamos a Bermejo 1142, que es la zona también cerquita, sí. Y yo tenía 9 años cuando nos mudamos. ¿Eso ya era casa propia? Era la casa propia. ¿Y su papá cómo se llamaba? Horacio Camilo Canabó. Canabó. ¿Y tu mamá? Maurina Palumbo. Palumbo. ¿Y tu hermana? Tengo Ángela Canabó. Ah, ¿una sola hermana? Una sola hermana, pero 2 más subí acá. Ah, siguieron teniendo hijos allá. Yolanda y Ana María. A todas mujeres. Todas mujeres. Y tu papá entonces me decías que trabajó en distintas lanchas, siempre de sicilianos eran, ¿verdad? Los dueños. Es que no me acuerdo, si pienso que sí, era siempre la última que trabajó mucho tiempo con mi suegro. Ah, el papá de... Con el papá de San. Archidiácono. Lo digo por el señor Archidiácono. Entonces llegaron a la Argentina en el 51, me dijiste. En el 50 de febrero del 51 con el barco corriente. ¿Cómo fue el viaje? ¿Te acordás algo? Yo era muy chiquita, lo que sí me acuerdo es que mi mamá lloraba mucho cuando nos fuimos. Claro. Eso me acuerdo presente. Me parece... Y bueno, que nosotros teníamos, ¿sabes que me acuerdo siempre? De unos zapaditos celestes que como yo busqué, que no, era verdad. Quedó esa imagen. Esa imagen que mi mamá lloraba y que teníamos unos zapaditos celestes con ella. Qué cosa. Y bueno, después cuando volví tenía ya 40 años. Luego cuando es inmigrante, está bien allá, sentís que tu patria es tu patria. Claro. Pero después te adaptás a dónde estás. Claro. La pertenencia a Sicilia siempre fue muy fuerte. Sí, fue la pertenencia a Sicilia que yo siempre dije que soy siciliana y soy italiana. Claro. Nunca negué mi origen ni nada, ¿no? Perfecto. Y bueno, la gran ilusión era conocer la tierra donde vos naciste. Claro, ni hablar, siendo tan chica. A los 40 años fuimos la primera vez con Tano. Juntamos la plata. En un tarrito teníamos la plata. Para ahorrar. Está perfecto. Y ahí conocí mi tierra. Qué cosa. Y ahora tengo 2 hijas allá. Ah, están allá, cierto. Están en el mismo, sabía que estaban en el mismo lugar. Yo decía Achirreal, porque tengo marcado el lugar. Al principio dice casi me equivoco. Sí. Está a 3 kilómetros. Ah, eso quería preguntarte. ¿Están las 2 sobre la costa? Están las 2 sobre la costa. Mientras que Achirreal se va bien en el mar. Es muy turística, es hermosa. Tiene todos los farallones en el mar, que es muy pintoresco. Sí, bien. Bien. Sí, no, no tengo... tengo el gusto de Sicilia. Y el pueblo de mi marido, esos pertenecen a Chirriales, uh-huh. y es un pueblo que da sobre el mar abajo. Que Santa María de las Carnes. Las chicas, esa una vive en Chirriales, y la otra en un pueblo que es Japomolín, que está, pertenece también a Chirriales. ¿Está sobre la costa también? También, sobre la costa. Está todo comunicado. Es el lugar donde nació mi papá. Ah. Japomolín es donde vive mi hija, la menor. Tu papá nació en Capomolín. Capomolín. A Capomolini, con Isidro. Capomolini. Y que ahí vive mi hija la misma. ¿Qué cosa? ¿Qué es en la costa de no creer. ¿Y tu mamá dónde nació? Mi mamá en Achipre. En Achipre. Que pertenece a Chipastel. Sí, está todo cerquita. Vos te asomás en Achirriales y ves ahí a lo lejos de todo. Y si te mostrás un lado, te vas en el mar y ves todo. La fe y la ves haciendo la vista. Claro. ¿Y allá en Achitrezza tu papá era pescador también? No, mi papá tenía restaurante. Ah. Mi papá vino acá por una pelea con un hermano. Ah, por eso fue la decisión. ¿Era que estaba mal económicamente? No, pues normalmente es eso, ¿no? ¿Qué cosa? Pues peleaste, estuvo, discutió con un hermano, muy mal, y se vino la gente. ¿Y acá se dedicó a la pesca? A otra cosa completamente distinta. ¿Que no conocía? ¿O sí? No, no conocía la pesca, porque él allá trabajaba en un molino harinero. Claro, y al restaurante. Sí. Primero trabajaba en el restaurante de la familia, y después cuando se estuvo mal con el hermano, creo que uno o dos años antes, trabajó en un molino harinero. Paternó. Después emigró a la Argentina y mandó a mi mamá y... A ustedes, a las nenas. Claro, yo tenía 2 años cuando mi papá se fue y mi hermana era chiquita. Cuando... Ah, más chica. Más chica. Ah, tenía 6-7 años. 6-7 meses. O sea que después verlo al papá era una cosa... Y a conocerlo, porque claro. Vas a conocer. ¡Qué cosa! Pues si bien supongo que mantenían comunicación por carta. Por carta, pero antes las cartas acordate que tardaban 2 meses. ¿No? Claro. Era tenían solo los medio de mano. Claro, sí. Y llegaron a Argentina y directo a Mar del Plata vinieron. A Mar del Plata, sí, entonces vinieron. Bien. Y después acá, ¿tu mamá qué se dedicó? Y mi mamá trabajó en distintos saladeros pobres, yo le cuidaba, y en uno de los saladeros fue cuando yo conocí al Tano. Menos mal que trabajó en los saladeros. Trabajaba en los saladeros y en los saladeros también empecé a trabajar yo porque no tuve oportunidad de ir a estudiar porque no me podía mandar a estudiar. Sí, sí, una vida muy sacrificada, totalmente. Así que a los 12 años empecé a trabajar en la fábrica de Tano. ¿Qué se llama? ¿Saladero Arquidiaco? Arquimar. Que era del papá de Tano. Era el papá de Tano, Esteban Arquidiaco. Claro. Y como una de sus hermanas iba conmigo al colegio, ¿quieres venir? Viste, como un pasatiempo, y empezó la historia. Ahí empezó la historia, que los 15 años que me puse de novio con Tano, los 17 nos pasaron. Tenía 17 y el 25. Nada que ver ahora. Sí. Y en el saladero había muchos saladeros, ¿no? Había muchos saladeros, pero los más importantes eran los de Greco Puglisi. El de... Este era el más importante que había en esa época. Después la fábrica de atún acá de Angel. Y de Angelo también estaba el saladero de Angelo. De Messi. Sí. Y estábamos nosotros, estaba que me cuñaba, había muchísimos saladeros, en esa época todo era salazón. Era salazón de anchoas. Y después se procesaban algunos hacían frascos de anchoas en forma artesanal. Yo hacía eso. Y los vendían. Y los vendían acá en el complejo turístico y los vendían en todo el centro comercial, también vendían mucho. Claro, sí, era un y color. Y en lata de 1 kilo o 5 kilos o 10 kilos se salaba. También Joaquín Penici tenía el saladero en esa época. Ah, Penici también. Y después sigo con la fábrica, mientras que Tano después, como 10 años después, lo vendió. Ah. Lo vendió y ya se dedicaron con el papá a la pesca. Fue una época muy mala acá, que sobrevivió, como tantas que hubo en la Argentina, ¿viste? Ni hablar. Ni te convenía, porque nosotros trabajábamos de forma muy artesanal. Oh, claro. Y nadie te pagaba ni siquiera la mano de obra de los días que vos trabajabas. Eso que te digo yo, hacíamos frascos rellenos de aceitunas, morrones, con anchoita, todo eso, es un trabajo de loco. Claro. Y llegó un momento que no sacaban ni siquiera los gastos, lo que nosotros hacíamos para Sí, para cubrir los diarios. Claro. ¿Viste? Entonces, sí, bueno, sí, se vino la obligación. Los que siguieron tuvieron suerte, ahora viste que están todos en la potencia. Sí, ahora sí, los que sí, se mantuvieron, por ahí. Sobrevivieron. ¿Y había mucha gente trabajando en el saladero? El saladero era familiar, las mujeres hacíamos todo, las mujeres, por supuesto, digo, comprar hombres en el saladero, como eran los italianos, que podés imaginar. Ah. Así que descargábamos el camión, salábamos el pescado, hacíamos todo entre mujeres. ¿Todo mujeres? Mujeres, las hermanas de mi marido, las primas, y mi mamá, y nosotras nada más. ¿Qué cosa? Todos mujeres. ¿Era familiar y mujeres? Familiar y mujeres. Cuando Tano venía de pescar con el papá, nos ayudaban en la época de Salazón. Claro. Y venía un chico que también acá del puerto muy conocido, que a veces no venía a ayudar, pero que era de mi misma edad, ¿viste? Muy conocido. Claro. Bueno, y nada más. Qué cosa. Así que eran las mujeres de la familia se dedicaban a esa empresa. Sí, era una empresa, que es un momento que se vendían las cartas y todo. Sí. ¿Y los saladeros eran más o menos de toda gente de ahí, de Achirreale, no? ¿O no? No, había gente de Nápoles, de Sicilia, de todos lados. Era gente de Acerpato. Normalmente era de napolitanos y sicilianos. Y sicilianos. No, porque me mandaste Peñice y Grecopulis, son todos de ahí, de la zona. Sí, ah, sí, y napolitanos. Y napolitanos. Claro, claro. Entonces después, cuando te casaste, ¿seguiste trabajando o dejaste? Cuando me casé, dejé de trabajar y empecé a trabajar con la máquina de tejer. ¡Ah, la típica! ¡Qué cosa! Porque viste que... Sí, somos muchísimas mujeres que, italianas. Porque por no salir, no dejar a tus chicos en tu casa, viste. ¿Y qué tejías? ¿A quién? Tejía una fábrica de tejidos, que como se llama, ¿qué tiene? Todavía está en fábrica de tejidos, que se llamaba... Don Víctor lo llamábamos nosotros, pero tiene una fábrica de tejido muy grande. Uh-huh. Nosotros hacíamos pasón en casa. Sí, sí, sí. Hacíamos eso, tejíamos con ellos. Yo trabajé 10 años en máquina de tejer con los chicos, los chicos. Claro. O sea, tenías la máquina en tu casa, tejías y se lo llevaban a... Una de mis hermanas me los enseñó y tejíamos todas en casa. Claro. ¿Qué tal? ¿Y después seguiste trabajando en otra cosa o ya descansaste? Con 10 años fue lo que trabajé. Después te dedicaste a los chicos. Después me dediqué, siempre hice alguna otra cosa extra, ¿viste? Sí, sí, no podés. Porque era... Claro, claro, sí, sí, sí. Y entonces me decías que hiciste escuela primaria o tampoco la pudiste. Escuela primaria. La primaria sí. Ah, la terminaste acá en... Inmaculada Concepción. Ah. Inmaculada, mis hijas también fueron ahí. Ah, hiciste, sí, digamos, toda la primaria acá en La Plata. Toda la primaria, sí. Ajá. Aunque yo quería estudiar como loca, sí, no tenía posibilidad de mandar. Era imposible. Era imposible. ¿Y qué, tuviste así problemas con el idioma? Nunca. Nunca. Nunca tuve problemas con el idioma castellano. ¿Qué cosa? A pesar que hablo el italiano y el dialecto siciliano, sí, a la perfección, nunca jamás tuve problema con el italiano. Ya porque era chica, ¿no? No sé, pero en casa se hablaba el dialecto. Eso quería preguntar. Y yo sé hablar todo el dialecto siciliano, como si hubiera nacido así. Nací acá, claro, y me viene tan chica que todos se asombran de todo, claro, todo. Claro. Incluso le enseñé a mis hijos a todos el dialecto siciliano. Ah, lo conservaron. Todos. Está bien. Todos ellos hablan en siciliano, sí, y saben, ellos lo sabían, no hablan, pero entienden todo el siciliano. Gracias, modo en Sicilia. Claro. o sea que siempre, y con tu mamá y tu papá hablabas el dialecto. Lo que más hablábamos en dialecto con mi mamá, a veces hablábamos algo en castellano, pero con mi suegra hablábamos siempre el dialecto siciliano. Ah. Y la última que falleció fue mi suegra en el año 91, creo, ah, en el año 92, y seguimos, sí, sí, hablando en el año 92. ¿Y con Tano no? Ya hablan de... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, si bien los dos son nacidos allá, sí, pero... Sí, entendemos, hablamos, pero los dos en casa hablamos en español. Pero a los chicos se los transmiten, a las chicas... Las chicas a veces yo hablaba algo, sí, me decía alguna palabra en dialecto. Está. Entonces un día una palabra, un día otras, las chicas fueron aprendiendo el dialecto italiano, además de escuchar a los abuelos, porque está... Sí, sí, sí, sí. Las chicas tienen, son grandes, la menor tiene 27 años, ah, va a cumplir la semana que viene. Son grandes. Entonces si el mayor va a cumplir 40. Ah. Entonces se parece... Ni hablar. ¿Cuántos hijos tenés? Porque al final no... Cinco. Cinco hijos. Tengo un varón de 40 que cumple en mayo. Ajá. Y después Sara, que tiene 33. Ajá. Y Mari, 32. Marcela, 31. Y mi hermano, 27. ¿Qué tal? ¿Las que están en Italia, quiénes son? La tercera está en Italia, Mari. Ajá. Que es del 70. Ajá. Así que cumple ahora y Mirna, que es la menor, y uno en Brasil, tengo una en Brasil, más de la que tengo presa. Distribuido todo en todos lados. Por eso siento yo que de acá para tenés dónde ir, eso es interesante. Es horrible porque vos sabes lo que formar una familia que se te vayan un poco así. ¿Y cuántos nietos? De los tengo seis. Seis nietos. Seis nietos, un varón y cinco mujeres. La mayor cumple más de 13 años. La menor, 2 años. Ah, bien, distribuido. También, sí. Está bien. Volviendo un poco a tu infancia y a la vida en el puerto, ¿recordás nombres de algunos vecinos que vivían cerca de tu casa, que había en Hacha? Bueno, mi madrina, que ella vivía a su vez en toda la vida, estuvimos juntos, que se llama Juana Patané, y a mi padrino, que se llama Juan Grasso, que falleció hace poco. Ellos con mi mamá eran como una familia, y había otra señora que se llamaba Dominga Lillorio, que también era napolitana, que prácticamente nos vivíamos juntos. Y otra señora que era vecina también, que eran las cuatro familias que ven ahí, la señora Pizano, de Altecido, que con las chicas todavía nosotros mantenemos alguna relación. ¿Y Patané era siciliano también? ¿O...? Sí, siciliano. Todos sicilianos. Mi padrino era de Chipresa también, Grasso de Apellido. Grasso. Esta Patané, que también era de Chipresa. ¿Y cómo era el puerto? El puerto, yo me acuerdo, mira, casi asfaltada, la única que había era Edison, pero que no estaba asfaltada. Edison el 12 de octubre. Ah, 12 de octubre. 12 de octubre y Edison, las más asfaltadas. Pero eran tan angostas que vos, cuando ibas a la escuela, me acuerdo que te matabas, te caías cada gola, te en cabildo hasta arriba, ¿viste? Donde está la loma, y era todo rojo. Era una de las pocas asfaltadas. Y cuántas veces nos caíamos porque estaba todo empedrado, feo. Y Edison era angostita, hasta que después de mucho tiempo la asaltaron. Claro. Esas las dos más importantes. Y Vértiz estaba cerca. Ah, Vértiz también. Esas eran las tres calles asaltadas que hay. ¿Y la comunidad eran todos italianos o había de todo? Había de todo acá, viste. Que casi todos italianos y españoles. Ah. Españoles. Que más había italianos y españoles. Pero en el puerto la comunidad mayor es la italiana. Sí, sicilianos creo que unos cuantos, ¿no? Sicilianos y napolitanos es el porcentaje mayor. Más alto. ¿Y en el colegio, te acordás que había gente, chicas así nacidas como vos, italianas? Sí, había una compañera que se llama Russo, Graciela Russo, que también era de aquí presa. Y después éramos muchas chicas acá del puerto, que ahora vos sabés que en diciembre nos juntamos y tomamos un... ¡Qué buena! ¡Qué lindo! Un montón de chicas. ¡Qué bueno! Sí. Eso es bueno. Es lindo, o sea, hace 3 años, ¿no? Pero este año yo no estaba porque estaba con las chicas en Italia. Claro, no de tu viaje. Claro, qué bueno, qué bien. Después, bueno, un poco quería preguntarte lo que fue su relación con la asociación, ¿no? Que me cuentes un poco de Casa de Italia, de la URSA, cómo la fueron formando, si tuviste, si participaste. Claro, que primero estuvo él en Casa de Italia muchos años. Antes de estar en la URSA, también estuvo en Casa de Italia, en la comisión directiva, fue 2 veces vicepresidente. Y la URSA comenzó hace 17 años. Bien. 18, creo. Sí, creo que lo veían. Sí, por ahí. Vivimos en Cerebro. Sí, es una institución joven. Y bueno, yo creo que tengo una de las primeras. Contanos que firmamos un libro de... ¿De socios? De primer acta. ¡Ah, de acta! El primer libro de acta estaba con nosotros ahí. Que Angelo Musmetti también estaba con nosotros. Y Aldo Carrera, que era el presidente, que fue más el presidente. Sí. Con la secretaria Galina Carrera. En nuestra primera, y también Carlos estuvo varias veces de vicepresidente. De la URSA. De la URSA. Yo siempre estuve en la subcomisión de fiesta de la URSA. Ah, está. Siempre estuviste ahí. Sí. Hace poquito que estuve formando el grupo de la comisión directiva, era unos 6 años, porque siempre estaba en la subcomisión de fiesta. Y siempre organizábamos las fiestas. Obviamente. Para mantener a la institución. Exactamente. Sí, yo no, eso no, no para estaba. Mantener a la institución. ¿Y dónde se reunían al principio? ¿Siempre ahí en...? Nos reuníamos en Casa de Italia y a veces en la Casa de Aldo Carrera. Ah, que ahí al lado de Casa de Italia. Como en Casa de Italia, WhatsApp. Siempre ahí, ¿no? Siempre. Y la institución fue creciendo creciendo al principio, lo teníamos ni para comprar un estandarte, hicimos muchas fiestas como todos. Sí. Y a poco trabajamos mucho, hubo mucha gente que trabajó mucho y hay gente que está ahora que comenzó con eso. Sí. ¿Y recordás alguna fiesta así de Casa de Italia? Si se juntaba mucha gente en el pasado, ¿no? Mucha gente en Casa de Italia. Y en la fiesta de nosotros también. ¿Tienen alguna fiesta así en especial? ¿Festejan algún...? El aniversario, festejando todos los años. Y después, ahora no tanto, porque antes normalmente se hacían de 2 a 3 fiestas por año. Pero ahora viste que la situación de fin de mes es como antes. No, ni hablar. Ahora tratamos de hacer el aniversario, que lo vamos a hacer el 25 de abril. Sí. 25 o 17. Le dijeron a fines de abril. Sí, estamos por ahí. El sábado. Es bien. Y bueno, después vos cuando está mal lo corregís. No te preocupes. Y después normalmente hacemos otra para fin de año, esas tratamos de mantenerlas siempre como una tradición. ¿Y festejaban algún, o festejan algún santo, algún patrono? No. En mi pueblo es donde yo nací, San Juan Bautista, que acá se hace la fiesta también de San Juan Bautista. San Juan Bautista el 24 de junio. Y en el pueblo de Achirriale se hace el de la Virgen de la Escala. Sí, en agosto. En agosto, en el domingo de agosto. ¿Y eso siempre se hicieron esas fiestas desde el principio? Sí. Desde que yo era chiquita, que hicieron la fiesta, la imagen de la Virgen de la Escala, yo me acuerdo cuando inauguraron, que era muy chiquitita, tenía 4 o 5 años. Y también de San Juan Bautista, más o menos, esa misma. San Juan Bautista, está la imagen está en Sagrada Familia. Sí. O sea, de esas fiestas se hicieron desde siempre. Está. También hacen de la Virgen de Sardini, de Sardini, de Sicilia, se hace también la Virgen de Sardini, también la de Santa Lucía, se hace ahora, hace poco. De Siracusa, O sea que se mantienen. Se mantienen las tradiciones y tratamos de mantener esas cosas, por lo menos para que lo mejor, ¿sí? Porque la única manera, el único herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Ni hablar. ¿En algún momento tuviste que naturalizarte? No, nunca nadie me obligó y no lo hubiera hecho. No, porque sé de muchos italianos que han tenido que naturalizarse. Pero casi la normalmente la mayoría es por trabajo. Decimos. Sí, por eso lo mí yo nunca, como no trabajé ni nadie me obligó, nunca me quise. Porque para mí renunciar a tu tierra es renunciar como a tu madre. Decir, yo no soy hija de mi madre. ¿Todo eso? No. Además yo me vine muy chiquita. Yo decía, yo no voy a hacerme nacionalizar, primero porque la Argentina nunca me obligó. Seguro. Dije, por ahí si estuviera obligado, esta es una patria grande, libre, que amparó a todos y nos dio... Sí, COVID. Y vos me decís, ¿dónde me siento bien, en Argentina o en Italia? Yo te digo que yo nací allá, pero para mí yo estuve acá. La vida estoy acostumbrada acá. Claro, sí. No te digo que no volvería a vivir, porque uno donde tiene su familia vive. Yo digo eso, digo, algún día no puedo decir mañana, porque uno vive donde está su familia. Me hablar. Y bueno, te acostumbras mientras están tus seres queridos al lado, te acostumbras a vivir en cualquier lado. Claro. Pero principal tener a las personas que vos querés cerca tuyo. Claro. Y me acostumbraría a vivir en Italia, me acostumbraría a vivir a Brasil, que no me gusta tampoco. ¿En qué ciudad de San Pablo? Encima. No sabes. Es enorme, una vez. Sí, es súper industrial, es como Buenos Aires, claro. Es muchísimo más grande que Buenos Aires. Claro. Sí, es un metrópolis. Y se vive con mucho miedo. Peor que allá. Cuando llegas a Mar del Plata, parece que llegas al paraíso, con lo mal que estamos. Bueno, entonces me quedo tranquila. ¿Y cuando viajaron ustedes a Argentina, quedó algún pariente allá? Sí, mi abuela, mi abuelo, de mi mamá. El papá de mi papá había fallecido cuando él tenía 3 años. Pero mi abuela y mi abuelo más o menos tuvieron el mismo destino. Porque una hija a Estados Unidos y 2 en Argentina. Se dividió la familia también. Ella era esa que estaba en Estados Unidos, era profesora de literatura y de... Y mi mamá se vino acá por mi papá y un hermano de ella. ¿También acá en Argentina? Sí. Y después de 2 años, fallecieron los 2 en una noche, mi abuelo y mi abuela. ¡Ay, qué cosa! Era de la noche y de las 6 de la mañana. ¡Ah, qué cosa! No se puede creer. Sí. Estando allá en Italia, ellos quedaron allá. Y después también tenían 7 hijos, uno estaba en el norte, que era policía, 3 acá. Les quedó una, la mayor. Allá en Italia. Una enferma de epilepsia y una que tuvo un problema de nervios porque la dejó el novio. Y quedó mal. Qué feo. Así que imagínate, de tantos hijos, hermanos. Sí, me quedaron así. Y entonces hay un pariente en Estados Unidos. Sí, tenemos primas en Estados Unidos porque mi tía falleció. Claro. Tenemos comunicación hace 6-7 años, que con mi mamá ya se escribía, pero nosotros no sabíamos escribir italiano. Volvimos a tener comunicación y al poquito tiempo se cuatro meses de tía falleció. Ah, qué cosa. ¿En qué ciudad de Estados Unidos? Galveston, Texas. Ah, en Texas. Qué cosa. No pensé que en Texas había italiano. Sí. Cualquier cantidad hay una comunidad. ¿Sí? De aquí tres hay una comunidad de gente allá, sí. ¿Puedo creer? Hay gente que se puede informar acá del puerto que hay una comunidad de aquí real, de aquí presa, que incluso festeja las mismas cosas que nos ocupa acá. No se puede creer. Sí. Pero y yo tengo también una prima que emigró para allá, pero hija del hermano de mi mamá que estaba acá. Hija del hermano, está. Sí. Sí. También está allá en emigró para allá. Casa, sí, pero no tuvimos contacto más con ella. Claro. Sí, con familias grandes a veces. Sí. A ver, que la familia me dice, me has contado todo. ¿Tus abuelos cómo se llamaban? Mi abuelo materno se llamaba Bartolo Palumbo. Ah. Y mi abuela Gracia Peña. Tení. Ella se casó de 15 años y mi abuelo de 18. Claro, los nieles. ¿Puedes seguir? Claro, puedes seguir. ¿Y estos peniques tienen algo que ver con los peniques? Allá hay muchos peniques, en Sicilia está lleno de peniques, que pienso que no. Mi abuelo creo que era originario de Messina. Ah, y mi abuelita nunca le preguntó a mi mamá de dónde era Peniques. Claro, sí, porque... Capaz que eras de la ciudad ahí, cerca de ahí, de aquí, de eso, qué sé yo. Claro, sí. ¿Tus abuelos paternos? Mi abuelo paterno se llamaba Sebastián Canabó, ya te digo que falleció cuando mi papá tenía 3 chico, años. Claro. Mi abuela después contrajo el lazo de pareja con otra persona. Ajá, ajá. Y mi abuela se llamaba María Musmarra. Musmarra. No estoy pensando que he escuchado de acá, de la ciudad, ¿no? De Maradona. Y después me dijiste lo de tus hijos, que no te nacionalizaste. Mm. ¿Y cuando te casaste, dónde fuiste a vivir? Eso me te pregunté. Cuando me casé fue a vivir a 12 de octubre, 37-67. Sí. ¿A qué altura es? Es a la altura de Padre Villa, a media cuadra. Cabildo, el antiguo Cabildo. Antiguo. Ajá, 12 de octubre. Ahí mi suegra vivía arriba y yo vivía en un departamento del fondo, 13 años viví. Ah, 13, bastante. 13 años y tuvimos 4 hijos. Bien. Los 4 hijos. Claro. Y después nos mudamos en Rosales. Sí. Que era la primera casa de la manzana. Ay, no había nada. ¿De qué año estás hablando? Estoy hablando del año 70, el 1977-76. Ah. Y allá nació Mirna. Y Rosales no sí que era. Entre Alcoz y Pescadores. Claro. Ahora mismo. Claro. Ahí antes iba a pescar y yo me tapaba, porque si me matan, por lo menos Dios quién me mata. No había nada. Vos no sabes nada. Claro, esto es súper poblado. Ahora está súper poblado, está re lindo. ¡Qué cosa! Y esta es la casa de ustedes. Esta es la casa propia. De la primera casa. Que tardamos, empezamos la primera parte con el chan hipotecario. Y después tardamos 8 años para terminarla. Porque agregamos un garaje y un dormitorio, porque teníamos 5 chicos, había bien, 3 dormitorios. Claro. Y agregamos otro dormitorio arriba también. ¡Qué bárbaro! ¿Y después se quedaron ahí hasta...? Después 18 años vivimos. Ah. Ahí. Bien. Y después nos ¿se mudaron allá? No, nos mudamos acá a una cuadra. Ah, cerca. Sí, porque ya no teníamos unos vecinos que hacían chiste. No lo pongo en la grabación. Y Taro en ese momento tenía 4 trabajos. ¿4 trabajos? Taro trabajó 20 años. ¿Qué hacía? A ver, ¿pescador? Taro pescador dijo de pescar en el año 80. Ah, está. Ahí, cuando estábamos viviendo ahí, ¿viste? Claro. Y no tenía 3 años cuando nació. Y nosotros nos mudamos ahí en el 76. Claro. En el año 80 empezó a ser presidente de la Asociación de Pesca, de Patrones de Pesca. Sí. Estuvo por 6 años ahí. Ahí, y era armador de un barco de mi cuñado. Claro. Después, cuando empezaron a hacer el barco nuestro en el 89, armador de Manonina. Y después de 4 años de Belvedere. Así que tenía Manonina, Belvedere, al largo de la cuñada, de la hermana. Y después de estar 6 años en la asociación, en la sociedad, okay, después tuvo, creó la asociación de pesca costera, porque fue él, ah, y ahí estuvo como 10 años trabajando. Sí, sí. Muy bien, sí. El pobre volvió a casa, destruido, y mi vecina, que se peleaba todo el día con el marido, uy, claro, te puedo creer. Ropiar platos, vivir, no había paz nunca. Entonces decía, buscate una casa tranquila. Que no le toque ningún vecino. Y compré la que estaba acá, esa Mendoza y la red de vecina. No nos tocaba ningún vecino, pero era chica para nosotros. Ah. Porque un terreno grande, bueno, yo digo, bueno, terminamos de pagarla. Oh. Haremos el dormitorio y el baño, claro, que nos falta. Claro. Y justo cuando terminamos de pagarla, sale esta casa, que la diferencia era lo que a mí me salía hacer el dormitorio y el baño. Ni hablar. Y esta casa lo tiene todo, ¿viste? Sí, no. Entonces nos mudamos acá. Ni hablar. Y hace 9 años que me vine. Bien. Sí, bueno, eso. Esa es su historia. Con nuestros hijos. Se casaron todos. Todos casados y felices. Sí, casados. Problemas como toda la familia, sí, que hemos tenido, ¿viste? Ni hablar. Pero la verdad que tenemos unos buenos hijos, que no nos podemos quejar, y Dios lo bendijo mucho. Sí, claro. Porque vos mirás a tu alrededor, con tal de tener salud. Y la familia. Y tu familia, que son las cosas principales. Porque tener, te podés conformar con tener esta casa, yo me puedo conformar con tener algo, un carrecito, con tal de, yo te dije, claro, en lugar. De estar con tu familia. Con tal de que estar con tu familia y bien, uno está bien en cualquier lugar. Ni hablar. Así que Dios nos dio muchas cosas. Bueno, gracias, María. Y nos hizo conocer mucha gente, ¿viste? Claro. Tenemos mucha gente con los sicilianos, mucha amistad, muchas cosas. Eso es bueno. ¿Qué creces y qué haces? ¿Sabes que te quería preguntar ahora que me nombraste eso? Cuando fuiste la primera vez a tu pueblo. Y no sabes cómo llorar. ¡Ay! No te lo toco el tema, entonces. Lloraba. Y claro. Cuando pero no llegué a Sicilia, Italia. Ya llegar a Italia. No, Italia. Claro. Vamos a parar primero de un primo que vivía en Milán. Ah, Milán. Ya no. Vos me tenés que conocer, llevar a conocer Italia. Claro. Además quiero ir a Venecia y a Suiza. Y sabes, entonces pensás que yo soy Bucibor, me decía. Bucibor. ¿Qué pensás que yo soy Bucibor? No me importa, tanto, yo no soy claro. Viaje de boda, nada. Yo quiero conocer Venecia y Suiza. Delicia, mirá vos. Y la relación de mi vida, ¿viste? Uh-huh. Y en la primera semana que estuvimos aquí, paramos en Milán, yo conocí Venecia y Suiza. Tenían todo cerca. Claro. Yo digo, ahora ya nos podemos volver, pero tengo que conocer Sicilia. Claro, tenías que volver a la patria. No, qué no, bárbaro. ¿Y recordabas algo o nada? Era volver a... Volvía. Tengo recuerdo, vos sabés, recuerdo, a pesar de estar chiquitita, yo recordaba que enfrente de la casa de mi abuela había una viña, y era verdad que yo iba a juntar uva. Ahora hay un colegio. ¡Qué cosa! ¿Viste? Y me acordaba de los faraglioni, y me acordaba que hacíamos ollita de arcilla en una callecita. Ah, esas cosas, ¿viste? Que esos recuerdos que te quedan. Y llego a la casa de mi abuela, porque yo quería ver la casa de mi abuela, ¿Mi donde vivía yo, estuve los 2 años desde que nos vi, mi papá se vino acá viviendo con mi abuela. Entonces me muestra todas las casas, mis primas, yo digo, acá falta una puerta. Encima me dice, ¿qué puerta? No, vos decís, no, falta una puerta. Acá falta una puerta, había una puerta. Dice, ¿qué puerta? Me dice, acá falta una puerta. Yo me acuerdo bien que faltaba una puerta. Entonces, sí, la puerta quedaba, mismo en la casa había una puerta que bajabas, sí, y ahí estaba el horno donde mi mamá hacía el pan. Me dice, mi prima, vos no me digas que vos te acordás de la puerta. Yo me acuerdo de que faltaba una puerta que bajaba con mi mamá, claro, para ir al horno a hacer el pan. Increíble. Te lo juro. No se puede creer. Me acordaba de la puerta. Después recordaba que todo era grande, mi gran ilusión. Claro. Que mi mamá lavaba la escalera como que era de 4 o 5 metros. ¿Sabes de cuánto era la escalera? 50 centímetros, así. Ay, que subías una persona a la vez. Haciendo chiquita. Claro, pero veía todo grande. ¿Qué cosa la puerta de esta? De la puerta, lo de la puerta nunca me lo volví a que yo se... Se ve que era una puerta que vos... Claro, como el mismo de la cocina, se iba por un pasillo, sí, y se bajaba a esa escalera por ahí. Increíble. Y yo, falta una puerta acá. Y otra pregunta más. ¿Ustedes las tradiciones de Sicilia las trajeron acá? Todo. Mi mamá desde chiquita hacía los canoles, eso creo, que me lo enseñó a mí, porque la pasta al horno. ¿viste? Entonces, pasta al horno. La pasta al horno, la famosa pasta al horno siciliana, que es un tipo la lasaña. Ah. Pero hecha con mostachores. Ah. ¿Viste? Sí. Que lleva mucho tuco de carne picada, después queso, berenjenas en pedacitos, arvejas y todo eso. Mortal. Y con mucho queso, con mucho... Y al horno. Tuco y al horno, la pasta al horno famosa. Ah, no sabía. Y después que es más o menos la receta de la lasaña. Claro, la sí, lasaña. Sí, más o menos lo mismo. Y cannoli, bueno, sí, típico. Cannoli, después los ramis sicilianos, que yo también los sé hacer porque me lo enseñó mi mamá, es una cosa increíble. Pero después yo de chiquita lo aprendí a hacer y lo hice toda mi vida. O sea que algunas comidas de allá las trasladaron acá. Claro, claro. Y nosotros comimos siempre comida siciliana. Ah. Las legumbres y las cosas, la comida tradicional de nosotros era eso. Claro. No es la misma comida que ahora. Y ellos cuando vinieron acá, te podés imaginar, de una guerra, tenía a ver hambre. Lo que había en la Argentina, carne, pollo, mi mamá criaba pollo, mi papá iba a pescar, y por eso en 3 años hicieron la casa. Claro. Porque ella criaba pollo, teníamos carne, teníamos huevo, y mi papá tenía la quinta. Claro. Y él traía pescado, así que casi mi mamá tenía que comprar el pan y necesito comprar el pan y nada más. La leche, y la leche, y las gallinas se criaban solas, claro. Y los huevos teníamos todo lo que queríamos, claro. Y se comíamos pollo, el pescado que traía mi papá, y sí. Mi mamá que hacía el pollo al horno riquísimo, ¿viste? O sea que han trasladado un montón de cosas. Las albóndigas, que no le diga tan acá las albóndigas de mi mamá, que cuando murió mi mamá yo por 10 años le hice albóndigas, hasta que eran de sal en barba. Albóndigas. Las albóndigas con tuco de los domingos, ¿viste? Claro. O sea, el niño envuelto. ¿Y los domingos se reunían? Los domingos, acá en Mar del Plata. Ellos tenían acá, mi mamá tenía el hermano, pobre, un primo y un cuñado. Que vinieron también después de la guerra, claro, todos. Todo después de la guerra, y ella, pobre, era una gran mujer, mi mamá. Y cocinaba para todos. Cocinaba y le lavaba la ropa a todos. Ah, a mano. ¿Eran solteros sí, ellos? Eran casi, mi primo era soltero, pero los demás eran casados con las mujeres en Italia. Ah. Una era la cuñada y otra era... ¿Cómo se llamaban los primos de ella? Uno se llamaba Bartolo Palumbo, que Palumbo. Yo lo conocí ahora, lo vi ahora en un viaje, lo vi a Bartolo. Ah. Y mi primo, mi tío se llamaba Salvador Palumbo. Todos Palumbo. Y mi tío se llamaba Alfio Mujer. Sí, sí. Ah, Mujer. Que era zapatero. ¿Zapatero? Él se volvió. Ajá. Y es el padre de este primo, yo tengo que decir que es en Milán, que es ingeniero. Ah, que está en Milano. Está en Milán. Ah, o sea que los domingos se juntaban todos los parientes. En la casilla de madera, mi mamá pobrecita cocinaba para todos y lavaba la ropa para todos. Claro, claro. Sí. ¿Y estos primos de tu mamá se quedaron acá? No, uno volvió. Ah. Uno falleció, la hermana de mi mamá falleció acá. Claro. Y el primo se volvió a Italia. Y no, por lo de las mujeres que habían quedado allá. Claro, pero... y el tío falleció, y el otro, el cuñado también se volvió a Italia. Ah, se volvieron. Se volvió mi primo y se volvió el tío. ¿En qué año más o menos? Y mi primo se volvió cuando yo tenía 9 años, 10 años más o menos. Se volvió antes del 60. 60. Estaba con el 68, 59, 60. 52, yo tenía, así que... 46, 56, no, se volvió en el 55. Antes. Pocos años. ¿Y qué venían? ¿A trabajar acá? A trabajar, plata, a juntar plata. O sea, ya, claro. Después de la guerra quedó destruida Italia. ¿Sicilia cómo quedó? Y no sé, porque vos cuando ves lo hermoso que es Sicilia. Dale, no fue el caso mío, porque no fue ni de mi mamá ni de mi papá, porque mi papá ya te digo por qué. Claro. Y vos ves que tanta gente emigró para acá. Sí, no. ¿Vos sabes lo que pensás? ¿Cuánta hambre habrán pasado? Sí. No, eso es lo primero que se puso en la cabeza. ¿Cuánta hambre habrán pasado? Claro. Y a veces las actitudes de ellos de ser tan cerrados en muchas cosas, lo asocias a eso. Claro. Han pasado mucha miseria, muchas cosas. Y esas cosas te marcan toda la vida. Claro. Así ves que el pueblo es muy conservador, que se manejan de una manera muy como con miedo, como que no dicen sus cosas, como con temor de hablar. Muy reservado. Reservado. Y vos pensás, esto no se verá a tanto que han sufrido y tanta hambre. Claro. Y que ellos cuidan muchísimo la comida. Qué cosa, ¿eh? Cuida muchísimo la comida. Yo voy allá, dice, de usted te acostumbrás, claro, como ellos. Claro. Pesan los fideos, pesan esto, pesan todo. ¿Les quedó una marca? Les quedó la marca. Cada persona son 100 gramos, y se coge el primer plato y lo pesan para ver cuánto es, porque no puede quedar y no te tiran nada. nada, ¿viste? Usan todo, de todas las cosas, de todas formas y maneras. Claro. Sí, no tiran absolutamente nada. Ya no se tiran nada. ¿Y en la zona donde vos estabas, la guerra había sido, había destruido muchas cosas o no? ¿Cómo había estado? No sé si recordás algo. Yo no recuerdo nada de la guerra, no recuerdo. Figurate que yo nací en el 46, había terminado la guerra. Pero el dopo guerra fue... El dopo guerra, yo volví acá en el 50, como mi mamá se metaba en la casa de mi abuelo, esos dos años, fíjate, de dos años que pedo. Y mi abuela era comerciante, ¿viste? Era comerciante, estaba bien, que cuando yo nombraba, cuando mi hija se fue, que fue al pueblo, yo quise ir al pueblo porque se vivía ahí, alquilé una casa chiquitita con dos familias de acá, cerquita de la iglesia. Dicen, ¿de qué es nieta? Yo soy de Salumbo, Basolo, me miraban así, porque... Tu abuelo era un señor, tu abuelo vivía con galera, con bastón. Tenía una buena estaba posición. Buena posición. Él traía mercadería, por eso mi mamá dice que ellos no vieron sucesión. Claro, ¿sabes? Porque mi abuelo traía mercadería y la distribuían. Y usted era comerciante. Ah, sí, no la... Antes así que en esa época de China, y yo estudiara a dos hijos. Estamos hablando... Uno es la que se vivía en Estados Unidos. Claro, que me dijiste. Se recibió de profesora en literatura y letras. Muy bien. Y el otro, el brigadier de la policía. Ah, norte, sí. Era, sí. Y dice, allá para hacer... ¿La policía o carabinieres? Carabinieres. Ah, sí, sí. Brigadier de carabinieres. Claro. Llegó a puesto muy alto. Fue dura, el último era que falleció. No, ella, la de norteamérica. La de Estados Unidos fue la última. Él era el último. También eran todos menores. Todos fallecieron muy jóvenes, ¿eh? ¿Qué cosa? Sí, los mayores fallecieron de 74, 73, pero todos de menos. Y además 56. No, de re joven. Más joven. ¿Qué cosa? De un infarto. Sí. Se sacó la de Ceferino también, la tenemos. Qué feo. Arriba. Sí, no. Bueno, me quedo con el momento. Bueno, gracias, María. Si querés preguntar.